a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Nuestro cuarto programa, barajar y dar de nuevo. Hoy se nos hace utópico. ¿Cuánto se puede? ¿Dónde termina? Hay un sinfín de posibilidades, diríamos todas. Cuando hablamos de comunicarnos, ser amorosos, empáticos. Cuando invitamos a hacer una gran ronda agarrada de diversas manos. Cuando nos inspira una mamá que amamanta, un niño que juega, un papá que abraza. Cuando nos emociona el saludo, la mirada de los abuelos, la osadía de los jóvenes, el trampolín de los adolescentes. Cuando deseamos y hacemos que los sueños no se queden dormidos. ¿Cuánto de esto se puede? ¿Dónde termina? Y nos preguntamos, ¿barajar y dar de nuevo? ¿Es posible? ¿Para qué? Para sacar todo afuera, para compartir la rabia y el dolor inmenso que provoca saber que somos cada vez menos. Hoy, aunque quisieran escucharnos, Brenda, Morena y Lara no podrían. Mujeres, adolescentes, jóvenes, pobres, prostitutas, locas, estudiantes, laburantes, amigas, vecinas, sumisas con carácter, campesinas, pueblerinas, de ciudad, de mundo, solitarias, novieras, amigueras, hijas únicas, hermana de muchos hermanos, fiesteras, aburridas, viajeras, caseras, da igual, les da igual. Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero pelea por su dignidad. Barajar y dar de nuevo, para ponernos todos juntos los lentes que permitan ver lo que parece invisible. Lentes que nos posibiliten leer lo ocurrido desde lo más profundo de nuestra sociedad. Para que lo compartido no sea solo el lamento, sino las preguntas de por qué la droga, la pobreza, la prostitución, las violencias se ofrecen como modos de vivir y sobrevivir, dejando principalmente a las mujeres, a los jóvenes, a las infancias en desamparo. La inmensa minoría. La comprensión del fenómeno no puede seguir siendo tan escasa. Es una definición muy precisa la de pedagogía de la crueldad, que es la de todo aquello que nos enseña a ver la vida como cosa. Todo aquello que nos habitúa a ver la vida como cosa. ¿Y qué quiere decir ver la vida como cosa? Reducir la relación empática. O sea, todo aquello que promueve la estructura psicopática de la personalidad. O sea, nos desensitiza con relación a la vida, y sobre todo a la vida de los otros, y también la vida propia. O sea, todo aquello que nos habitúa también a ver nuestra propia vida como cosa. O sea, la cosificación de la vida es la crueldad por excelencia. Bueno, y acá estamos, Romina. Diríamos que en un programa especial, pero quizás tenemos herramientas para poder traducir y deducir esto que un poco nos trae Rita Segato. ¿Qué es lo que está pasando, Romy? Así es, Merce. ¿Cómo nos costó pensar en un Barajar de nuevo con todas las noticias que hemos estado viendo y los debates que se han dado en torno, a situaciones que vienen sucediendo ya hace muchos años en relación a las violencias? ¿Cómo pensar esto que nos plantea Rita Segato, ¿no? ¿Cómo pensar en esta sociedad que va como caminando hacia una estructura donde, el otro se va cosificando, ¿no? Donde el otro es una cosa y yo también me voy empobreciendo. ¿Podremos decir que hay una decadencia de las normas, de los valores compartidos, que se percibe que hay una ruptura entre las relaciones del individuo con la unidad social, con el colectivo? Pareciera que estos últimos días nos da como esa sensación, ¿no? Donde lo que le pasa al otro no importa, los cuerpos desaparecen, las vidas se fuman, y el individuo... A la vez, por un lado, como que continúa, las personas continuamos con nuestra vida cotidiana, y qué de nuestro enlace con la sociedad, va quedando, qué va siendo posible seguir construyendo. Nosotras como mujeres, como personas, estando acá sentadas de alguna manera, nos hemos preguntado todo el tiempo... ¿En qué lugar estamos paradas como parte de esta sociedad? ¿Y dónde está parado ese otro que vos acabás de decir, ese otro cosificado de alguna manera, que se transforma en la carnada, digamos, posible, para hacer evidente esto que decíamos, la ruptura de las relaciones, el poner expuesto al individuo, por qué expuestas las mujeres como individuo que se cosifica, y cómo se va destruyendo la posibilidad de esa unión, de esa participación y de ese ser colectivo, ¿no? Sí, y al mismo tiempo rescatamos un montón de experiencias donde las personas se siguen reuniendo, ¿no? Vimos, la gente en la calle, las distintas instancias también de debate en las instituciones, en los diferentes clubes, en los espacios colectivos, también cuestionando esto, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos como sociedad y nosotros también como profesionales de la educación, de la salud, además de ser mujeres, adultas, qué herramientas tenemos y podemos como ofrecer a nuestros niños, nuestros adolescentes, a las familias para poder seguir resonando con esto? ¿Sabés, Romy, que cuando vos hablás de herramientas hay algo que me atravesó y nos atravesó? Esto de hacia dónde se enfoca la mirada de la sociedad cuando ocurren hechos como este, cuando ocurre la crueldad. Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad. Las cuestiones crueles que impactan a un individuo en particular, una vecina, un vecino, a estas chicas, a muchas otras. ¿Qué es lo que podríamos hacer para poder visibilizar desde un lugar, como venimos diciendo, colectivo, adquiriendo herramientas, posibilitando poder transitar libremente por la calle, ¿no? Nuestra herramienta principal siempre es la escucha y la posibilidad de poner voz, incluso de decir por quienes no pueden hoy. Rita Segato habla de esta sociedad en la que, se va transformando... En una cuestión como más psicopática, ella habla. ¿Qué significa esto, no? Significa realmente que naturalicemos la crueldad. Ella habla como de poder andar por las calles y que el paisaje, que sea parte del paisaje, ¿no? Ya la crueldad, la violencia, cómo hay un, habría como un plan sistemático en esto. Total. de que no perdamos la empatía, ¿no? Sabés que lo último que vemos como sociedad, y además lo criticamos, empezamos a cuestionar lo que no debería ser cuestionable. Ponemos a la víctima en el lugar del culpable, de la que provocó. Ahora yo digo, estos emergentes, ¿realmente es lo que vemos como ciudadanos, o hay todo un entramado que de alguna manera es el empoderado, es el que hace alusión desde su hacer a lo que es el patriarcado, y que, como bien vuelvo a repetir, Rita Segato, que es un enorme referente como feminista, ya habla del adueñamiento, y adueñamiento totalmente horroroso, adueñamiento cruel, que es adueñarse del cuerpo del otro, decidir entre la vida y la muerte del otro, y sobre todo obstaculizar el acceso a las herramientas, que son las necesidades básicas, la educación, la salud, el lugar donde vivir. Entonces, ese entramado, esos territorios que hemos visitado, esos a los que nos acercamos, como hemos dicho, y se nos acercan, ¿cómo resolver estas cuestiones que quizás no están en nuestras manos? Y hacernos la pregunta, ¿será posible? Y como decís, ¿no? ¿Cómo siguen habiendo intentos aislados y, por suerte, cada vez más cercanos de ir como en contra de esta idea, ¿no? De romper con la empatía, con la posibilidad de ser solidario. Y ahí vamos tratando de construir y seguir aportando desde este lugar. Nos hemos puesto a analizar también, y es de análisis general, si son los factores económicos, venimos de vivir cambios rápidos, la falta de reconocer, la falta de aceptar también que vivimos en un mundo diverso, y que no tenemos paciencia ni comprensión a esa diversidad. La búsqueda de factores quizás sea de alguna manera como resignarnos, porque nos hace quizá indiferentes, quizá despierta nuestros miedos, quizá despierta esto, el no aceptar que esto ocurre. Pero me parece que esto que hablábamos, ¿no? Que la búsqueda de factores nos hace posible ponerle nombre a estas cosas que están ocurriendo y poder empezar a pensar en las causas de lo que pasa, porque todo lo que no se abre, lo que queda como en el terreno del tabú, que muchas veces las violencias han sido como privativo, ¿no? Del mundo de la intimidad, del mundo de lo doméstico, del mundo de lo individual. Digo, la posibilidad de trasladarlo a un plano colectivo, un plano social, un plano de comunicación, también nos hace posible pensar en las categorías de análisis de esta situación, de poder pensar realmente que la complejidad del fenómeno que nos implica a todos, y desde ese lugar se hace posible algún tipo de intervención. A vos, yo sé, Marce, que a vos no te gusta mucho esa palabra, intervención. En este caso, sabés que la considero hasta necesaria, porque acá es donde cambia la morosidad en las palabras, la sutileza, cuando es como la devolución a lo que ha sido horroroso, no sutil, cruel, donde no se ha tenido en cuenta. Ahí sí me parece necesario, hay que intervenir. Intervenir desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde el lugar que nos corresponde como ciudadanos, esto, hacernos cargo. Y dar como un paso más, ¿no? Como si ya no fuera suficiente seguir debatiendo en relación a las violencias, asociadas a si hay adolescentes que están tarde en la noche, jóvenes y solas andando, habiendo consumido alcohol. Digo, pensar realmente que los factores de riesgo no están asociados a condiciones individuales. Tal cual, hay una crítica enorme, que es donde yo te decía al comienzo, como que saca de foco, y es la crítica, ¿no? Como decir, bueno, pero ¿cómo iban vestidas? El horario. El descuido de las madres. Exactamente, es decir, hay una, como que se involucra todo un contexto, un escenario, y no se puede ver realmente cuál es la situación emergente, y dejar de pensar, a lo mejor. Yo he escuchado, Romina, en todos los medios, todos estos programas, pero tal vez para tener herramientas para reflexionar en este momento. que no ha habido comentarios realmente como estos. Bueno, vamos a lo macro, vamos a ponernos en conocimiento, a informarnos que acá no hay chicas culpables. Uh-huh. Han vivido la consecuencia de, y todo lo que hubieran hecho, como vos decís, la ropa, la música, el alcohol, son víctimas también. Y las problemáticas más macro tienen que ver también con empezar a hablar de fenómenos como la droga, la prostitución, temáticas que realmente son condicionantes de las violencias, como la inmensa minoría queda en una posición de enorme desamparo, donde muchas veces las únicas salidas posibles son estas. Y estos son, pareciera que son como categorías, pero en realidad son grandes monstruos, ¿no? Ha habido algunos análisis que dicen que está instalado esto como el existir a partir del querer tener. Pero en estos análisis, el que carece de los elementos fundamentales para poder transitar y ser parte dignamente de una sociedad, tener la alimentación, tener educación, tener un don de despertar y poder tomar un mate cocido con un pan, un papá con un trabajo, una posibilidad de proyectarse a futuro. Cuando nosotros, y en lo particular, caminando en los distintos barrios, en merenderos, no solo de acá, hablando de Merlo, en otras provincias, incluso antes del programa decíamos con Romy, esta situación latinoamericana donde aparece claramente, y no ahora, desde hace un montón de tiempo ya, esto de la pobreza en sí, y no solo la pobreza del tener, sino la pobreza en los valores, la pobreza en considerar la humanidad. Uh-huh. Me parece como que nos corremos, y en esto de querer tener, se pasa rápidamente de lo que sería legal a lo que es ilegal. Uh-huh. Como consecuencia, y no es algo racional, es realmente una necesidad. Y se hace como cada vez más grande las cuestiones que uno piensa como de privilegio, ¿no? Pareciera que hoy la posibilidad de poder pensar y construir algo distinto es una instancia de privilegio. Hace muchos años hablábamos, bueno, se debatían como en otros términos esto, ¿no? En otro contexto, qué es privilegio, qué es no, bueno, acceder a una carrera universitaria, poder decidir, tener información, pero hoy ya pasa a ser como la inmensa minoría pasa a estar como dentro de esto de los desprivilegiados. Por eso a veces me parece vacío en el contexto social hoy hablar de inclusión y no hacer énfasis ni hacernos cargo de la marginalidad, no poder hacernos cargo de que existe una exclusión permanente, ¿no? Y ya no tiene que ver con ámbitos relacionados a la discapacidad, al color de piel, hay una exclusión en cuanto a la pertenencia. Y esto que decís, Merce, de la exclusión, qué importante poder pensar en realmente intentar romper con esta dicotomía de inclusión-exclusión. Siempre pensamos en esos términos, ¿no? Si no soy yo, es el otro, o somos nosotros o son ellos. ¿De qué manera empezar a construir desde otro tipo de pensamiento, que no sea el binario, que siempre alguien queda afuera, y si yo me salvo, el otro se hunde, ¿no? ¿Qué otras posibilidades hay, como en ese espacio transicional entre yo y el otro, de poder ir construyendo? Sabés que existen posibilidades ante esta amenaza enorme, incluso de perder un modelo democrático, ¿no? Un modelo de participación, y quizá nosotros lo sabemos por la tarea que hacemos, por la mirada cotidiana que tenemos hacia el otro, por cómo nos concebimos hasta en nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo los mismos adolescentes luchan por esos espacios democráticos en relación a todo lo que les sucede en su vida, ¿no? Bueno, nos parece como que hemos tratado de que se abran en el afuera las preguntas, de que sean parte de este diálogo, de esta reflexión. ¿Habrá posibilidades, Romy? Estamos a la espera de sus mensajes, de su participación. Recuerden que el número de WhatsApp de la Radio Identidad Comunitaria es 2664-003011. 2664-003011. La calle chupa calle al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La violencia es en espiral. Tenemos que empezar por los más chicos y nosotros seguir aprendiendo de grandes. Y en este punto sí logramos encontrar el para qué barajar y dar de nuevo. Es así, Merce, nos encontramos, nos encuentran, nos reúnen las infancias, las adolescencias, las posibilidades. Sabemos que es una población con mucha esperanza, ¿no? Donde ahí tenemos la al menos algo de luz en el camino. Y en esto, bueno, vos, Mercedes, que venís del ámbito de la educación, docente, has sido directora de muchos espacios también diversos, rurales, públicos, privados, psicóloga social. Yo desde mi lugar, psicóloga, clínica de hospital público, ahora en lo privado. Venimos pensando qué herramientas, ¿no?, nos dan nuestras profesiones y nuestras trayectorias para poder acompañar. En esas experiencias que tenemos, Romy, particularmente, como vos decías, desde el ámbito escolar, a mí la verdad que me sorprende el que siga siendo pregunta, con mucho respeto también al pensamiento del otro, que no viene a partir de algo que surge, sino también que involucra una vida, una historia de vida. En el año 2006 se sanciona la ley 26.150, que es la educación sexual integral. Y ha habido algunas distorsiones en relación a esto, y lo digo con conocimiento de causa porque fue muy complejo poder establecer dentro de lo que es el ámbito educativo, las comunidades educativas compuestas por adolescentes, niños, el personal de tarea, que incluye docentes y no docentes, y las familias. Entonces, cuando hablo de la distorsión, cuando se sanciona esta ley, que venía ya pensada desde antes del 2006, hay de alguna manera un acuerdo en pensarlo desde el ámbito educativo, de poder transmitirla desde el ámbito educativo. Hubo algunos obstáculos en donde no quisiera hacer hincapié, pero sí en decir que en algunas provincias la bajada desde Buenos Aires fue muy lenta. A partir del año 2006, solo algunas provincias fueron pudiendo modificar de acuerdo a su contexto, y acá en las escuelas de la provincia de San Luis, de repente, entre los años 2016-18, comienza la bajada a las escuelas de lo que sería la currícula para poder implementarla. Ahora, ¿cómo se establece esta currícula? Como un eje transversal. Un eje transversal implica la conciencia de todas las comunidades educativas, desde que un estudiante llega a la escuela hasta que se va, de poder tener en cuenta los ejes principales. Y de esos ejes principales, quizá hay un par que son muy discutidos, que es la identidad de género, la diversidad de género, a los que totalmente adherimos y sabemos desde nuestras profesiones que es algo que sucede. Pero hay tres ejes que son sumamente importantes y de los cuales nos debemos hacer cargo, que es el cuerpo, el cuidado del cuerpo, los derechos y la afectividad. Y en ese sentido es una herramienta también para las familias, ¿no?, que se complementa con la educación que a veces se da en los hogares y a veces no. A mí me gusta pensar la ley de educación sexual integral como una herramienta de protección. Tal de protección, cual. Pensarla, como dicen, bueno, muchos autores en relación a esto, al ir posibilitando el derecho al autocuidado también de los niños. Que el autocuidado Digo, y esto tiene que ver con poder potenciar aspectos protectores en la vida de un niño, de un adolescente, de su crecimiento. ¿Cómo se hace esto, no? ¿Cómo, digo, porque nosotros venimos de una generación donde nada de esto pareciera haber sido ni siquiera pensado, ni hablado, ni importante. Bueno, la realidad es que la ley de educación sexual, como vos decías, plantea una posible, primero que es una herramienta que se le da directamente a los niños y a los adolescentes de manera evolutiva, o sea, de acuerdo a cada edad y de acuerdo al contexto, que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de pensar la relación que tiene cada niño con su propio cuerpo y con los otros. Creo que ahí está como el nudo principal, ¿no? Totalmente, porque además no olvidemos que esto de la identidad, la construcción de la identidad, el cuerpo cobra un papel fundamental. Sabés que una de las cuestiones a tener en cuenta, y que yo creo que el tema de la ESI debe trascender al ámbito escolar, es la sociedad la que debe implementar el cuidado del cuerpo, la salud, como primer tema, ¿no? Algo que se encuentra como obstáculo, es decir, que en esa diversidad de posturas se ha tergiversado la aplicación. Entonces se ha dado desde distintos aspectos. Por ejemplo, como tema del área ciencias naturales. Uh-huh. Como una visión con los adolescentes relacionadas a la prevención, se han situado días, semanas de la ESI, sin entender que integral implica a un proceso que incluya los vínculos, que incluya la salud, que incluya esto de las familias dentro de la escuela, y la escuela sin ser invasiva, pero sí desde su ámbito formador, educativo, poder proponer herramientas y poder quizá no dar las respuestas, pero sí generar la pregunta y aportar a la crianza. Integral esto que decís, ¿no? La posibilidad de hablar de las emociones, de los vínculos, de los valores, del amor, del respeto, de la sexualidad, también del placer. Pero cada cosa como a su tiempo, ¿no? Y esto también es importante porque, bueno, siempre hablamos de la invasión un poco de algún modo de las redes sociales y cómo algunos niños y adolescentes se ven expuestos a ciertas situaciones. Y siempre es importante la información. Por eso como herramienta de información, de comunicación, es básico la cuestión de la educación sexual. Yo veía el otro día un video que hablaba de cómo las seños, los docentes, se las van como ingeniando en las metodologías de tal poder cual llegar con esta información. Y veía, qué sé yo, que en las edades de nivel inicial, de los 4 o 5 años, cómo trabajar los estereotipos, ¿no? Cómo mediante juegos, de cómo se hace cotidianamente en casa, de tender la cama, de lavar los platos. Digo, empezar a trabajar los estereotipos y los roles que no son asignados a un varón o a una mujer de manera natural, sino cultural, constructiva y, por ende, también poder intercambiarlos. Tal cual. De hecho, que hay algo como un mandato en relación a qué juegos son para qué, para niñas o para niños. Con y colores, ¿no? Con los colores, que los niños del guardapolvo rosa, el celeste, el formal fila, el baño de las niñas, de los varones. Y yo me he preguntado un montón de veces, en casa van tanto masculinos y femeninos, dicho desde ese lugar, al mismo baño, ¿no? Y muchas veces esa división estuvo dada desde el miedo, ¿no? Desde el temor, de que por las dudas, para que no suceda lo que todos queremos evitar. Justamente esta ley, lo que vino a mostrar, y hay evidencia científica en relación a eso, al impacto que ha tenido incluso en el ámbito de la salud, en relación a que se han podido ir al conocer más el cuerpo del niño desde chiquito, y al también fomentar la comunicación de su autocuidado con los adultos, se han ido viendo posibilidades de ir identificando situaciones abusivas o que no correspondían de adultos hacia niños. Y cómo esas situaciones, bueno, pudieron ser dichas y de este modo ir pudiendo prevenir y frenar ciertos maltratos o violencias. Sí, dos cosas. Mira, en relación a esto que decís, que es súper interesante, ¿no? Cómo desde la escuela tener herramientas y que se trasladan también a lo que es la convivencia familiar. Por suerte, ¿viste? visto algunas experiencias que tienen que ver, bueno, cómo jugar en un aula, ¿no? Y entonces, que los mismos niños, de acuerdo a su interés, no se identifiquen, no sea el guardapolvo el que le dice a una nena de guardapolvo color rosado, no puedo agarrar un camión y no puedo estar jugando con las maderas porque eso corresponde a los varones. Y también a veces ese miedo tal vez de los papás, y que tiene que ver con la información, como vos dijiste, si estamos informados, acompañamos, nos comunicamos, el ser permite dejar ser. Así que bueno, es súper interesante. Sí. Y a medida que van creciendo, ¿no? Esto, no sé, en la primaria vemos cómo se pueden ir trabajando los estereotipos, también en relación a, por ejemplo, la belleza, que es algo de lo que tanto hablamos antes de este programa, y también la diversidad de familias, pero puntualmente la cuestión de la belleza. ¿Cómo ir rompiendo con esta idea que en paralelo se nos cuela también por las redes sociales y por lo que uno va viendo? El otro día hablábamos de un cumpleañitos de una niña de 6, 7 años donde, bueno, el evento era irse como de campamento de spa, ¿no? Y donde el spa era el juego principal, que tenía que ver con una cuestión estética, y de quién quedaba más lavada, más estética, ¿no? Sí, incluso el uso del maquillaje, el uso incluso de ropas, que acá no es la crítica a la ropa, pero sí el saltar una etapa maravillosa que es la del juego del niño, el verdadero juego del niño, el juego de explorar, el juego curioso, el juego de la música, el juego con la naturaleza. Entonces toda esta visión que se les impone desde el adulto también responde al estereotipo necesario por parte del adulto. Tenés que ser como. Uh-huh. Y bueno, como te decía, es como acompañarlos a perder una etapa. Y después aparece, que te suele, seguramente sucede en el espacio en el que vos estás, donde los papás reclaman, ¿y cómo pongo el límite ahora? ¿No? ¿Cómo me constituyo como adulto referente? ¿Cómo le digo a este niño, esta niña, que soy mamá o papá, si le estoy haciendo compartir un modelo adulto? Entonces, claramente, estos niños, niñas, niñes, se constituyen desde ese lugar para negar quizá las necesarias normas, el respeto por el espacio personal de cada uno, el poder convivir no solo desde la amorosidad, sino desde saber que el límite no implica no dejar hacer, sino que a mí me encanta decir es un borde para sostener, es un colchón que le propongo al otro para que se aferre al adulto desde su rol y también desde su compromiso como adulto. Y los adultos también en la escuela van marcando límites, bordes, que seguramente vos, Merce, tenés mucho más conocimiento que yo de eso, pero eso lo vemos porque los chicos lo dicen, lo traen al consultorio, lo hablan entre ellos. También vemos cómo, bueno, esta ley posibilitó empezar a hablar de la posibilidad de la prevención de embarazos no intencionales, de las enfermedades de transmisión sexual, de los vínculos sexoafectivos, de las cosas que ya suceden, que vienen sucediendo. De noviazgos libres de violencia, a mí me llegan todos los días, no sé, como charlas o necesidad de ellos de ir viendo si está bien, si está mal, qué pasa con esto, si reviso el celular, o si mira a otro, o si miro a otro, de qué manera ir acompañándolos para ir construyendo también noviazgos libres de violencia a la edad que ellos, bueno, quieran empezar. Y estén como habilitados ya para esa instancia, ¿no? Totalmente, y dejar además esto de que es necesario tener la experiencia con los cuidados que se comparten desde el adulto, desde el ámbito familiar, y que se deben instalar en el ámbito social. Pero bueno, será a mí lo que me preocupa, quizá como mujer, como persona, más allá de la formación, de las experiencias, es que pasado mucho tiempo de la necesidad y de la visión de que, más allá de que sea una ley, son temas que se deben compartir en sociedad, siga generando, no sé si el prejuicio, porque el prejuicio tal vez tiene una lectura de las historias vividas, pero es el pedir directamente la no aplicación sin la información, sin esta información que estamos compartiendo y que estamos totalmente abiertas desde nuestros espacios. Incluso si se comunican con nosotros al 26664-003011, también podemos compartir, no instructivos, siempre lo decimos, nosotras no damos instructivos, pero sí abrimos, nos abrimos al diálogo. Y en ese sentido te digo, Merce, que ya empezaron a llegar mensajes en relación a los temas que venimos hablando. A ver, buenísimo. Acá nos habla Laura. Gracias por visibilizar esta ley que necesitamos conocer para poder cuidarla y garantizarla en nuestras prácticas cotidianas. Qué bonito. Bueno, acá también desde Villa Mercedes. Muy bueno el programa. Bueno, que pasemos nuestros contactos para poder ubicarnos. Realmente, la intención de poder visibilizar esta ley tiene que ver también con pensar qué pasa con la salud mental en la adolescencia, en la niñez, qué pasa con esto en el ámbito educativo, qué relación tiene, ¿no? Porque pareciera que violencias, de lo que empezamos hablando en este programa, niñeces, adolescencias, la ley de educación sexual, son cosas separadas. Digo, pareciera como que hay tres ideas, y en realidad nuestra intención justamente tiene que ver con poder pensar que ya hay herramientas que tenemos, que como decís, Merce, ha sido muy difícil y sigue siendo tal vez en algún imaginario o representación social de algunas escuelas, entidades o personas que iría como en contra de, pero en realidad todo lo contrario, lo que ya sabemos, porque bueno, UNESCO, UNICEF, los grandes organizaciones y asociaciones nos dan datos muy relevantes en relación a que ha disminuido realmente las conductas de riesgo en el ámbito de la sexualidad, ha aumentado el uso de las prácticas con protección en adolescentes. Son herramientas que previenen situaciones de abuso sexual, que estas están directamente relacionadas con situaciones de muchísima vulnerabilidad, como pueden ser en el ámbito de la salud mental, autolesiones. Sí, yo coincido totalmente con vos en que está como, no está articulado. Es como que no se puede reelaborar ese todo, somos un todo. Entonces, ESI, por eso, habla de la integralidad. Entonces, el abordaje debe ser integral. Con respecto, bueno, está buenísimo saber esto de que han disminuido los riesgos. ¿Y sabes qué palabra se me ocurre como que se antepone ante la posibilidad? Es el aprendizaje y la enseñanza del no. Uh-huh. El no, que parece como una palabra tan compleja y que incluso a mí me causa a veces con los niños mismos y ver a las familias, ¿no? Que el sí suena como un sí suave, quiero ir al patio, sí. No me quiero bañar, no, te tenés que bañar, como que el no tiene que sonar fuerte, tiene que sonar como... Y el no, cuando aprendemos a decirlo en el momento indicado, en el momento que está referido al cuidado, es un modo excelente, es el modo necesario. Y también va de la mano, ¿no? Como que es un no... antes era, no sé, nuestra... O antes todavía, en otras generaciones era... el no rotundo sin ningún tipo de explicación. Entonces no entendíamos nada. Totalmente. Lo único que entendíamos era que estaba prohibido. Sí. Y bueno, también sabemos, ¿no? Que nos fuimos actualizando y que fuimos entendiendo que la prohibición tampoco tiene que ser como el camino de la crianza, sino tal poder cual. Ir acompañando ese no, como y vos decías. Que el no tiene una causa, que no es no porque no. Y el niño siempre pregunta, ¿por qué no? Bueno, nos sentamos, te explico. Uh-huh. También a poder visualizar las consecuencias de los actos, las consecuencias incluso del cómo transmito las emociones. Sí, y esto de las emociones en relación a bueno, también a la cuestión de la sexualidad, que a mí me pasa mucho con adolescentes que llegan al consultorio, no sé, pidiendo por favor que lo conecte o la conecte con algún ámbito de salud sexual para poder tener una consulta, para poder asesorarse. Digo, cómo también nosotros a veces nos convertimos en esos adultos referentes y de qué manera también esta ley abre la posibilidad de que eso también se produzca en los hogares, de que la comunicación entre niños, y entre infancias y adultos, bueno, pueda ser más posible. todo lo que sabemos que todo lo que tiene que ver con el silencio genera siempre, siempre efectos. Totalmente, genera miedo, incertidumbre, inseguridad, incluso hasta esa rebeldía que sí es necesaria, pero no desde el lugar de no lo hago porque me dijeron no porque no, o lo hago porque me dijeron no porque no. Todo tiene que tener una causalidad. Y acá, Merce, nos siguen llegando mensajes, buenísimo. Esto que decís. ¿Me dejas repetir el número? Sí. 2664-003011. De Río Cuarto, Córdoba. Hola, buenas tardes. Qué valioso este espacio. Barajaría de nuevo con compromiso y amor. Sigan aportando valor. Bueno, qué gracias. Lindo. Luz. Por lo que veo es Luz. Porque no dijo quién es, pero acá está. Bueno, qué bonito esto. También la comunicación, los medios de comunicación nos dan esta posibilidad. Identidad Comunitaria es una radio, bueno, sumamente comprometida. Ustedes, ojalá que tengan la posibilidad de escuchar otros programas. En todos los ámbitos hay como, bueno, mucho de esto de lo que hablábamos al principio, ¿no? Muchas experiencias y esfuerzos aislados, y que esta posibilidad de la radio nos da esto de poder encontrar muchas voluntades en contra de esto de la falta de empatía, de la falta de solidaridad. Tal cual. A mí me parece que es importante, aunque de todo lo que venimos como barajando, dando de nuevo, es que desde un lugar como este, ¿no? Desde estas cuatro paredes, con Dani, que está ahí a full colaborando y parte de este equipo, y que asiente con la cabeza, que está, o que también puede haber un no, desde estas pequeñas semillas, desde estos espacios, tratar de empezar a sembrar, se puede sembrar. Sí. Por lo menos haciéndose la pregunta, si alguien nos escuchó, si alguien se detuvo un ratito, ojalá que sí, como aflojar un poco, ¿no? En esa situación de fundamentalismo, sino mirar los ojos de los niños, mirar al adolescente cuando se encierra con un celular, no negarse o sí abrir la pregunta. En relación a eso, Merce, el otro día escuchaba bueno, una comunicadora que trabaja mucho con cuestiones relativas a la educación en estos entornos digitales. Bueno, y ella habla mucho de esto, ¿no? De cómo empezar a acostumbrarnos a preguntarles a los chicos, así como decimos, bueno, ¿y cómo te fue en la escuela? Cuando llega a la casa de la amiga o del amigo, bueno, ¿y cómo te fue en lo de Juancito? Claro. Bueno, también, ¿cómo te fue en las redes sociales hoy? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Dónde anduviste? Sí. A ver, mostrame. Ah, mira, te descargaste este juego, a ver, ¿de qué se trata, no? Amigarse. Amigarse es la mejor manera. Es permitirnos y permitirles a los chicos, a los adolescentes, incluso hoy que la adolescencia tipo 9 años, no sé si la adolescencia, pero vemos chicos con celulares, incluso tengo niñas que tienen 5 o 6 años y ya es como ven a sus mamás, a sus papás con celulares, los piden y los adquieren. Entonces, bueno, esto que vos decís es sumamente importante, ¿no? Poder acercarse, encontrar modos, también familiarizarse con su vocabulario. Por ahí es una manera también de una comunicación donde uno no deja ser el adulto, pero saber que el significado de los códigos, de las palabras, a veces son el modo también de huir de palabras con las que no acuerdan desde nuestro lugar, y es lo que vos acabas de decir. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué nota te sacaste? ¿Por qué no estudiaste? Y además, quizás seguramente no hay un por qué, sino para qué tomar el mensaje que hay detrás de cada comportamiento. Es nuestra forma también de prevenir violencias, de prevenir situaciones donde quedamos en desamparo, desolados, un poco para pensar en el inicio de este programa, ¿no? Que nosotros podemos trabajar fuertemente en la prevención, acompañando, escuchando, estando cerca, aprendiendo a identificar conductas, situaciones que nosotros también desnaturalizando. Sí, qué lindo. Desnaturalizar que no implica no hacerse cargo ni hacer como que nos pasa de largo, ¿no? Sino, bueno, entrar en estos mundos, entrar en todos los mundos posibles que están a nuestro alrededor, desde ese lugar sembrar, ¿no? Y también como reconocer que me parece que el ser comprometidos con lo que tenemos, con lo que hacemos, con los roles que hemos tomado, ¿no? Si somos una mamá, no tenemos que ser la mejor mamá, ni hay mamás buenas ni malas, como así tampoco papás. No se reparte entre buenos y malos, sino en comprometidos, y hago lo que puedo, hago lo que me sale. Y el niño y el adolescente va a favorecer eso, le va a favorecer que somos humanos y que podemos escuchar porque somos humanos y nos podemos equivocar. Pero, y eso habilita también la confianza, ¿no? Exactamente. Que también ver que nuestros papás se equivocan, ver que ellos también tienen errores, hace que yo también pueda no ser perfecto, contarle lo que pasó, la posibilidad de estar cerca. Sí, viste que a veces es como, y lo digo como haber sido docente y mamá, ¿no? Cómo nos cuesta a los adultos y les entregamos a los chicos como esta imagen de que el adulto tiene que responder al adulto perfecto, que todo lo puede. Incluso la mamá tiene que ser, y acá también esto de los roles, ¿no? La que cocina, la que está en casa, la que me espera con la comida, y el papá tiene que ser el superpoderoso también, que resuelve, que trae, que produce. Entonces, empezar a tener la idea de una tarea comunitaria, ¿no? De transformar la familia en una comunidad del hacer, del sentir, del pensar. Que eso a los adultos a veces nos cuesta muchísimo más, totalmente, ¿no? Pensar en una deconstrucción de roles y de cosas que venimos hace tantas generaciones trayendo, pero que en los niños es mucho más sensible, más flexible, más plástica la posibilidad. Incluso hasta ellos mismos te dicen, ¿por qué yo no puedo hacer esto, no? ¿Qué? Tal cual. Además, no es tan complejo. Mirá, te voy a contar, recibiendo familias y niños para asistir, es impresionante cómo desde la corporalidad también, ¿no? Incluso, bueno, viendo esto, ¿querés un abrazo? ¿Cómo querés que te digan? ¿Por qué vamos directo al cuaderno? No, juguemos con las manos, juguemos con cintas, tirémonos al piso, rodemos en el piso juntos. Entonces, a partir de 2, 3, 4 encuentros, ese niño que entra con los hombros hacia adelante, los brazos pegados al cuerpo, con la mirada hacia el piso, te mira a los ojos, te dice hola, quiero jugar con vos, y en los encuentros que siguen te piden, bueno, hagamos tarea, porque saben que hacer tarea es jugar. Y también le diste un sentido, ¿no? Totalmente. Darle un sentido a lo que los niños hacen. Bueno, esperamos no, que... No puedo creer que ya estamos sí, muy cerquito de la hora de cierre, pero bueno, nos quedan unos minutitos, nos gustaría... Sí, como hacer un pequeño resumen, más allá de un resumen que no amerita, esto es un tema espiralado, es un tema abierto, es un tema que para que todos, ojalá hayan sido muchos los que nos hayan escuchado, y si no, si una sola persona nos escuchó, que pueda multiplicar el mensaje, quizá no desde la convicción, pero sí desde las preguntas. Bueno, qué lindo, Marce, te vamos sí, a escuchar. Bueno, vamos a... agradecer, vamos a contarles que se nos pasó la hora rápido, y que antes de esto hemos estado mucho tiempo hablando también, que sacarnos miedos, poder aprender a que también entre nosotras todo se habla, que es importante decir, las incomodidades, los acuerdos, los desacuerdos, nos hacen construir, nos hacen evolucionar. Hemos entendido, hablando de todo esto, que la sociedad es un cuerpo, habitada por muchos cuerpos, cuerpos desnudos, cuerpos de piedras, cuerpos coloridos como flores, cuerpos de espalda, abrazados de la mano, cuerpos que jalan, cuerpos que transpiran. Están los que piensan, los que recuerdan, los que también olvidan. Cuerpos de cuerpos, sombras de cuerpos, cuerpos con bocas, cuerpos amordazados. Algunos mueren, cuerpos que se van. Y están aquellos, cuerpos invisibles, buscados, cuerpos sin cuerpo. ¿A dónde van esos cuerpos? La sociedad es un cuerpo. El que jala tira, quiere sujetarlo. El amordazado hace fuerza y es boca. El que olvida se queda sin cuerpo. El de espalda gira y busca el que abraza. El desnudo se viste con el de colores. Y así, amarrados a los cuerpos que piensan, recuerdan, abrazan, hacen que esta sociedad, que es un cuerpo, se anime, se juegue, revolucione, evolucione.